Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. En ejercicio pleno del sagrado derecho que da la democracia a un doctor para que opine sobre cómo hacer el mole y a una cocinera a discutir cómo debe extraerse el petróleo, los habitantes del Distrito Federal participaremos jubilosos en una consulta pública sobre la reforma petrolera el próximo 27 de julio. Quizá otros estados la imiten. Lo dispuso así, en ejercicio pleno de su sagrado derecho a disponer lo que le dé su gana, el jefe de gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard. Marcelo comienza a brillar más que el peje, indudablemente es más inteligente. Pero aunque uno avanza lo que el otro retrocede, los tiempos políticos de ambos son muy parecidos. Y en algunos aspectos, más que hacer, intentan que el gobierno no haga, lo cual tampoco es muy difícil. Esto perjudica al gobierno, pero mucho más al pueblo que ya ha desperdiciado demasiados años. Es indignante ver cómo países que hace tiempo estaban muy por atrás de México hoy adelantan que es una barbaridad. China e India son dos ejemplos clásicos aunados a Brasil, que gobernado por un inteligente representante de la izquierda seria, ex limpiabotas y obrero, vive un momento estelar y será potencia mundial con todo lo que eso significa en el mejoramiento de la vida. En tanto México se estanca o retrocede. No ataca la pobreza, la exporta. Ha ido para atrás en cuanto a capacidad de competencia. Vende petróleo más caro, pero vende menos, y todo el río de dinero que ha recibido a cambio durante muchos años se ha ido en el pago mismo del aparato de gobierno y en costear la gasolina que no producimos y cuyo subsidio, aunado a otros, nos llevará irremediablemente a una nueva crisis económica. Mientras tanto, Marcelo anuncia una consulta, el PRD convoca a los gobernadores perredistas a imitarlo y los políticos en general tiran cada cual para su lado. Atribuyen a inteligencia y cálculo lo que no es sino una forma de perversión. Nos cobran hasta el hueso de las aceitunas que botanean, mientras intentan cubrir con campañas propagandísticas que a nadie engañan su egoísmo, su ambición y el ejercicio de esa extraña facultad que les permite aparentar que quieren avanzar cuando en verdad retroceden, como Michael Jackson. ¿Cuál es el sentido de elegir a senadores y diputados sino que estudien, discutan y decidan sobre los asuntos que importan a la nación, asesorados desde luego en algunos casos por expertos? Pero organizar con pretexto de la reforma petrolera una pasarela de pasos perdidos, seguida de consultas públicas en la que el mero planteamiento anticipará la respuesta, me parece una forma de perder un tiempo que no tenemos. Además, ¿qué se hará con la respuesta a la consulta? Esgrimirla como pretexto para retrasar aún más la reforma que urge, sin que esto signifique afirmar que debe aprobarse la que propuso el gobierno. Lo que pasa ahora mismo en México evoca la imagen de una familia cuyos miembros, frente al incendio de la casa, someten a consultas si debe llamarse o no a los bomberos. Al hablar de las famosas consultas, no debemos olvidar, por otra parte, que la consulta pública más célebre de la historia terminó con la libertad de Barrabás y la crucifixión de Cristo. Las mayorías no se equivocan. Hoy puede ser un gran día y mañana también.